50% de los medicamentos necesarios. Estas son las noticias. ¿Quiere que le ponga música de noticias? No. ¡Es increíble! No. Mire nomás. ¡Qué chulada! Se manifiestan sexoservidoras en las instalaciones de la... Alrededor de 60 sexoservidoras se manifestaron bailando mariachi en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia. Akuma, ¿por qué no vino, señor Akuma, hace rato? ¿Y usted también se cortó? Se pusieron de acuerdo, fueron al mismo estilista, seguramente. Al mismo estilista de Brichito. Dicho despliegue de los agentes investigadores se registró en el Hotel París, ubicado en la Calzada Independencia, lugar finísimo a su cruce con la calle Prisciliano Sánchez. Las ex servidoras señalan que fueron atropelladas en sus garantías y en sus pies, y sus derechos de acción se... que las motivó... Se escucha. Señor, joven. ¿Puede seguir? Es que... ¡Síguele! ¡Qué pendejo, güey! ¿Qué? Pues me quitó el monitor, joven. Póngamelo. ¿Y para qué quiere oír? Usted sígale. Vámonos con rolita mejor. A ver, ¿qué cancioncita nos tiene el señor Carlangas? Sin canción nos vamos entonces. En economía, el Fondo Monetario Internacional prevé un potencial riesgo de una nueva recesión que podría colocar la economía mundial frente al peligro de una nueva recesión. El director del Departamento de Investigación del FMI, Oliver Blanchard, indicó que el riesgo latente debido a la débil recuperación en el mundo está en peligro de seguir persistiendo. En esta conferencia de prensa se pudieron presentar la actualización del reporte de proyecciones mundiales económicas, y en el cual Blanchard dijo que aunque el epicentro de este peligro es Europa, el resto del mundo se ve cada vez más afectado al verse encrudecido. Hay un peligro mayor que la crisis europea se intensifique. Y en este caso, el mundo podría verse entonces sumergido en otra recesión. Advirtió el directivo del Fondo Monetario Internacional tras calificar a este como el más ominoso escenario en corto plazo. Y bueno, señores, pues acaban de escuchar eso. ¡Ah, tenemos un invitado! ¡El señor Marius! ¡Marius Belmont! Sí, porque el güero no está haciendo caso y tiene que poner efectos. Estás bien loco, güey. Chivato. Chivato. Pase lanza. Aduken. Ya, hombre, sígale. Hola, ¿cómo están? Soy el Mauser. Soy el buitre mayor. Estar aquí. Así es. El fondo. Fondo. Fondo. ¿Sí se escucha la compu? Y aparte mi micro está apagado, ¿no? ¿No? Yo no me escucho. No, pues es que me un monitor este güey. Ah. Sí, sí, me escucho ya. Creo que no. Ah, ahí está, ya escucho. Ah, caray. Así hablaba en mi pubertad. Estamos cambiando de voz. ¿Cómo no? Leyenda del rock. Con Beno Albarrán. Leyenda. Hey. ¿Por qué? No, déjame la voz acá. Acá chingona, así, güey. Lomo del mero. El país de esta tierra. Hazlo como este. Ay, Spotify. Este micrófono por allá, saca el churro. Sí, ¿por qué escucha retardo? ¿No me puede escuchar el streaming en vivo sin retraso? Déjalos puestos, nomás nos quitamos. Pero deja los monitores puestos. ¿Y cómo le fue el señor Mario en sus vacaciones? Platíquenos. Ah, pues no sé, estuve en un retiro espiritual, en una ciudad aquí cercana a la de Guadalajara, un pueblito llamado Puente Grande. Estuve, también me metí en un curso de inglés con barreras, estuve algunos días, no tantos días, únicamente un día encerrado en mí mismo. Dicen que es difícil salir de esos cursos. Ah, sí, es bastante difícil. Bueno, con ayuda externa es bastante bien. Exacto. Sí puede salir, sí. Eso es lo que nos ayuda. ¿Y usted, señor? Es que te gusta tanto que cada 8 días vas. En especial los jueves. Sí, en especial los jueves. Tienen un toque especial esos días. Sí. ¿Y usted, señor, Agustín, cómo le fue en vacaciones? Probando, un, dos, tres, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? No me escucho. No es programa hasta que no te escuches, güey. No voy a hacer programa hasta que no me escuche, güey. Pues cómo me fue en vacaciones. Acabo. Ah, que le siga. Pues... ay, ahorita lo voy a seguir. ¡Puto mamón! ¿Cómo ven esta alianza que hay entre Televisa y Yusacel? Ya dio por confirmado la Secretaría de Comunicaciones. Es lo que están viendo. Se estaba poniendo porque pues el señor Slim no quiere competencia. Porque supuestamente iba a haber un, ¿cómo lo llamaron? Un monto de riqueza en una sola persona, una sola propiedad física, y tenían miedo a eso. Inclusive antes ya había pasado, Televisa había comprado frecuencias de Nextel. Precisamente yo creo preparándose para una nueva alianza con alguna otra empresa de telecomunicaciones. Que bueno, aquí como estamos leyendo, en abril de 2011 Televisa anunció la firma de un acuerdo para adquirir el 50% de las acciones de Yusacel por $1,565 millones. ¿Cómo ver? Pues me parece un poco elevado para que sea Yusacel únicamente. Por ahí está escuchando, pues, claro, teniendo un mercado de 80 millones de líneas celulares en el país. Cualquier parte de esa tajada es bastante bueno. Que la mayoría esté en el Telcel, pues. Exactamente, por, ¿cómo decirlo? Primero fue por... porque fue la primera compañía telefonía celular que no pedía una línea de crédito para contratar un plan forzoso. Y empezaron el llamado sistema amigo, que era de prepago. Que ya no es mi amigo porque no me ayuda. Me arroba. Exactamente, bastante. Dura más un gas en la mano que el crédito del celular. Es lo que se está analizando. Ándale, vamos a escuchar más adelante. En el pleno de la Comisión Federal de Competencia abordará su sesión hoy la solicitud de aprobación que le hizo Televisa para adquirir el 50% de las acciones de Yusacel. De acuerdo a la información publicada en la página del órgano Antimonopolios. Que a ti monopolios, o sea, no puede haber monopolio, pero sí puede haber un duopolio. En Televisa y TV Azteca. Había un duopolio en la creación de energía en este país y ahora es un monopolio porque desapareció Luz y Fuerza del centro. Duopolio entre comillas, porque Luz y Fuerza nunca salió del DF, o sea. Pues era, no, nomás era el DF, era el Estado de México, el DF, el Estado de Morelos, la zona. Puebla, la zona centro. La zona centro. Pásenle. Está abierto. No es la primera vez que lo hace. Es doña Dolores. Es la viejita del N. Ella es viejita, puto. RMX. De este lado me decir Rock por la Vida y 212, güey. ¡Es increíble! ¡Wow! Así es. Y bueno, de acuerdo con la información publicada en la página del órgano. Ah, sí, ya lo habíamos dicho. Bueno, ¿cómo ven? ¿Se escucha mucho tu compu? Es la canción de fondo. Se oye rico el fondo. ¿Es de lo mismo del muñecón? Ajá. Ah, ¿qué quieres? En el fondo de ardillita. Ah, no, el efecto de ardillitas. Bueno, vamos a noticias de tecnología. El elefante de Sumatra se encuentra a un paso de la extinción. Ya nomás, qué bonito efecto me pusieron. Tan chulo y tan hermoso. ¿Tiene que ver con tecnología, elefante de Sumatra? No lo sé. ¿Lo piensan clonar? Porque está en el área de tecnología. ¿Cuántos días duró la oveja que clonaron? Años. Duró en sí la... La oveja Dolly. Si el tiempo de vida de una oveja son 8 años, ella murió como de 6. Duró bastante para hacer un clon, ¿eh? Exactamente. Ya no se puede hacer lo de Star Wars. ¿No estás escuchando el efecto? No. Ah, es que no se está escuchando ese problema. Ese es el problema. Bueno. Sí, crean un sitio sustituto de Mega Upload. Ah, es otra noticia bien chingona. Pues se supone que es una farsa, ¿no? ¿Una qué? Una farsa. Ah, claro, sí, sí es. Habían dicho que es una farsa, pero... No, no lo creo. Ya que subieron Anony Upload. Que va a ser exactamente. ¡Al señor Chopper se une a nuestra farsa! ¡Muy bien! ¡Pásale, señor! ¡Cómo no! ¡Pásenle los audífonos! ¡Pásale a bailar! Pista 5, pista 5. Ese es el problema, señor. No se escucha cómo se están burlando de nosotros desde aquí. Pónganos los monitores, joven. Aunque se escuchen retrasadas. ¡Ya lo sabía! En construcción. Es de los creadores prometen Maceite, el maíz de esta tierra. Presenta. ¡Tarataparán! Leyendas del rock. Sí, vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Carlos, cómo no, que nos escucha todas las noches. Este programa tan chafa. Cómo no, usted se sabe. Vamos con el micrófono. ¡Ay! ¡Hay dos menos! ¡Cállate! ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Ah, ya, ahí va. ¿Cómo vieron entonces la primer guerra cibernética? Es una batalla solamente. O sea, todavía la guerra sigue. Y pues, esta madre me está sacando. Cuando de hables, onda, güey. Quítate uno, güey. Cuando hables, quítate uno, güey. Quítate nomás así, güey. Sí, así, así es esa batalla. Esta batalla increíble, ¿eh? Pero bueno, a ver, ¿qué piensa el señor Chopper? Ya, ¿qué? Antiguos espíritus del mal. Prende el aire. ¿Sigue? Ah, ya está bien. ¿Entonces qué onda? ¿Se van a meter al de reggae? No, mañana. No traigo las rolas. Yo traigo de reggaetón. Salte de esto. Este edificio en este momento. En este mismo instante. ¿Me lo repites? ¿Me lo repites? rock. ¿Claro? A ver, les voy a pasar a Veno. Ya, échale, leyendas del rock. Vámonos con esto de los Doors, las puertas que nos presentan el agua, mano. Yo vengo de... No, no se crea. Vámonos con los mamás y las papas. Ahí la va. Ah, no. Ah, no, pues, Veno 3. Me equivoqué. Chido, tu mamás y papas, No, vámonos con esta. De las leyendas nuevas. Chalburero. Me la pidió el chopper. Me la pidió el chopper. Ahí te va. Te la damos. Dice que todo es azul. Cuidado. No se desquite la mamá. Se pinta los labios con un cheto. Estamos en leyendas del electrónico. A ver, chinito. Habla, pues. Habla, chico. A ver, que hable como nos dio el Dolores. ¡Ey! ¿Qué pacho? Se oye como si fuera normal, güey. Para descubrir quién es el de sí, huevo. Ya le pasó una vez el morro, güey. ¿Quién era? ¿Eh? ¿Quién era el morro, tío? Quiere recuperar activos. Me doblo a tu. A ver. Por cierto, escuchando esta canción, es una de las muertes del rock and roll más estúpidas de la historia. La vocalista de Mama San de Papas murió comiendo un sándwich. Se le atoró una aceituna en la garganta. ¿Cuál, la rubia o la gorda? La gorda. Ah, ok. Sí, no hay pedo. Aurora boreal ilumina los cielos del norte de Bretaña. ¿Qué? El día de los trífidos ha empezado. La aurora boreal ilumina los cielos. Es la noticia de la semana. La ilumina los cielos de la cometa solar. Si te deseo. Jueves. No, para decirlo el jueves. ¿Qué pasó con la música, señor? Ah, gracias. Leyendas del rock. ¿Qué onda, cabrón? No, estaría chido que para que cuando toques esa canción se escuche I love Tempo. Dame la fuerza. ¡Bendice! ¡Por favor! ¡El poder! No, ya ves que los mensajes subliminales cuando tocan el track al revés se escucha ¿sí? I love Satan. ¡Claro! Y así de nuestra voz. ¡Como la descalada al cielo! ¡Ándale! ¡Muy bien! Oigan, yo no veo algo grave. ¿A qué se debe? Yo, grave ya acá, hijo. ¡Pinche vieja! ¡Hija de la chica! ¡Hija de la chica! ¡Oye, aquí no! ¿Qué? A ver, háganle unas preguntas. A ver, señora Dolores, ¿a qué edad usted perdió la virginidad? A los 380 años. Ella es normal, güey, mal es madre. Ella es que quítate. A ver, esa va para doña Dolores. Se la dedico. It doesn't seem to me like it's enough. Pues como que está muy cliché, ¿no? Alfombra de oso, cabaña, chimenea y Barry White, ¿no? Dos botellas de vino, güey. Sí, pero como dice, maldita semilla, güey. Sí. Sí, la de... True story. ¿Ya pa? tocar esa madre, ¿qué? Así es, me toca ir a aprenderlo. Son los trífidos, güey. A través del punudo. Hazle así, güey. Fíjate cómo se dobla. Mira. ¡Ah! Así te las de jalar, ¿eh? Cuidado, ya. Dolores. ¡Ey! No, porque me vas a descubrir. No, yo no hago así, güey. Fila Caser. Masturbate Fila Caser. Fila Caser, güey. Ya deja ese pinche celular, cabrón. ¿Ahora no hay programa, güey? El Marius. Sí, pero... Ah, sí, es cierto. Todo lo de la cabina se va al... Ahí. ¿What? Sí, que todo lo de la cabina, tanto producción, música, todo se va a ir a la mierda, güey. Antes de tu programa. Ah, sí, es cierto. Siempre me preocupo, güey. Siempre falla algo. ¿De qué hablas? De que siempre pasa una mamada, cabrón. Ah. Sí. A ver, vendíasme uno a uno. Paso, güey. Las nalgas por payaso. No. Esa no me la sabía. ¡Ya! Tú eres el que está haciendo pruebas. Sí. Güey, pon esa rola, pero... Espera, aguántame. Pon el efecto. Pon el efecto, güey. El efecto. De la voz grave. Mamón. Mamón. Mamón. Mamón. Mamón. Mamón. Yeah. Imagínate una rola de Little Richie con ese efecto, güey. No se oye mal, ¿eh? A ver, hablen. Oh, Preséntela. Bueno, esto es Sophie Alice Baxter. La canción es Dead in the Dance Floor. But you better not kill the groove. No, no, no. Esto es Porcelain de Movie. Sean bienvenidos al muñeco. Hablen tantito, man. Ya ves que no nos puso. Sí, güey, para eso está ahí. Ya ves que al güero le vale madre. No, es que necesita ser güero, güey. ¿Qué andan diciendo? Sí, cortarte. No quiere hablar, ¿verdad? Que hable. ¿Quién? ¿Por qué? Dile que su mamá perraco metálica. Ya echen el aceite. ¿De cuál aceite le pusieron, güey? Del 3 en 1. Eso me recordó el programa del Chavo del 8, güey. No, yo me sentí en The Big Bang Theory. O en Two and a Half Men. Ya ves que se ríen de cualquier cosa. O en cualquier serie de la Warner. Sí, a huevo. O el comercial de Yo. No mames, si yo fuera una figura como Ashton Kutcher, yo no me prestaba por esos comerciales. Primero, mueve todo. No, aún así, güey. Si tú fueras una figura como Ashton Kutcher, tendrías mucho dinero. Serías un pendejo porque dejaste ir a Demi Moore, güey. Legal, legal, legal. Exacto. No fue tan gracioso, ¿no? Bueno, ustedes digan cosas y si es gracioso les pongo risas. Aunque no sea gracioso, eso se deja ver más cómico. ¿Lo ves? Es una risa involuntaria. Pues cuéntese un chiste, güero. Pues así son las series, ¿no? Sí, cualquier mamá le pone risa. No. Perro. Otorrinolaringólogo. No, puto. Pon las risas, cabrón. Pero con tu hermana. Más falta que esté grabando y al rato la lance al aire, güey. Está grabando, güey. Ese sonido es como cuando... ¿Qué onda, mija? Vamos a... Estoy en mis días. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Patán! Sí. ¿De aquí se escucha bien? ¿No? Nomás el eco. Pero eso lo está poniendo el güero. Ah, bueno. ¡Eco! Buen sistema. ¿Y quién es? una cáscara de plátano. Ay, no, otra vez me voy a caer. O si no, la de pide una pizza y le dice el güey: oye, ¿la quieres en 12 rebanadas o en 6? No, pues en 6, porque si no en 12 no me la acabo. Tu mamá, producción. ¿Tenés de su camisa, verdad? Tu mamá, producciones, con... ¿Qué? ¿What? No, no se escucha, señor. No, ¿qué dijiste tú? Era una mentada, güey. Probablemente. Ese tono yo lo tenía para cuando mi... ¿Y quién es? La vieja Inés. ¿Es que internet? CNN, Fox News, elinformador.com.mx. Nunca la vas a tener. Dice de que quieres caca en la información. Al Sajira. Wikileaks. Hablen. Justin Bieber web. Mamón. Yo sí, mucho. Mamón. Mamón. ¡Felicidades al Trolldad! Y vaya que es Trolldad, ¿eh?